Bueno, estamos aquí dentro del Fundo Peleco, que es propiedad de la Iglesia Católica, y hemos venido a recuperar este predio. Y nuestra idea aquí es que este proceso lo están llevando a cabo distintas personas, distintos peñilamien de distintas comunidades de esta franja lafkenche. Y bueno, la idea también es que en este predio hay gente que se va a quedar acá, que va a trabajar. Nuestra intención, obviamente, es mantenernos aquí. Y tiene que ver también un poco en esta fecha simbólica, principalmente porque viene el Papa a este país. Y la Iglesia Católica en realidad tiene una deuda con nuestro pueblo, y aquí tiene también tierras que son del pueblo mapuche y que tendría que ser entregadas a las comunidades como un gesto concreto, digamos, de poder remendar de alguna manera la deuda que tiene con nuestro pueblo.